No hagáis caso de lo que veis. Las televisiones de plasma no os van a salvar de la hecatombe, hacedme caso. Es todo mentira. Es todo verdad. Es todo verdad. Las televisiones de plasma están ahí para destrozaros los tobillos. Y crean cadenas para que no te levantes del sofá y te engorde el culo. Mientras intentas adelgazar viendo a la gente bailar en programas que hacen que la gente se mueva, pero tú no. Entonces, después de 30 o 40 años, tú poco a poco te vas dando cuenta de que la trampa ha estado bien hecha y tú has caído en ella. Es todo verdad, es todo verdad. Es todo mentira y verdad. Es todo mentira y verdad. Cuando la gente se sienta en un sofá a ver, por ejemplo, programas, es que ya sé que tengo una fijación con la gente que se sienta en los sofás, pero es que es verdad. Se sientan y ven programas en los que un montón de gente se mete dentro de una habitación a cagar, a mear, a fumar, a follar, a hablar, y los espectadores observan, es porque realmente ellos no viven sus vidas. Entonces llegamos al punto en el que la industria crea programas para que la gente viva lo que realmente no pueden vivir, vivan a través de otros. Entonces eso es realmente lo que pasa. Te engañan con televisores, con hipotecas, con coches, con todo para que te líen la cabeza y solo trabajes para pagarte lo que has comprado. Y mientras llegas a casa, tú lo único que haces es disfrutar con la vida de otros que viven lo que tú no vives. Es todo verdad y mentira. Es todo verdad y mentira. Coño, es una TDK. Vivan las TDKs y los rebobinos con el boli.